Urpan Inu'um. Voces de mi tierra. Escuchando conocimientos. Transmitiendo experiencias. Un programa de la Asociación Civil Uyolche y la Voz del Gran Pueblo. Urpan Inu'um. Voces de mi tierra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alfredo Álvarez. Estamos en este programa Voces de mi Tierra, Ut'aninlu'um, que es de la Asociación Civil Uyolche. El día de hoy, miércoles 24 de febrero, y estamos en vivo. Se siente diferente el ambiente de estar en vivo a estar en un programa grabado. Pues bienvenidos a este programa. Pueden comunicarse a los teléfonos en cabina, el 83-411-01. O contactarnos por WhatsApp 983-155-5562. También recordamos que pueden contactarnos por internet por medio de por estaciones de radio de IMPI, Radio Xenka. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa sobre la agricultura. Tenemos una entrevistada, ahorita les vamos a decir quién es. En unos momentos vamos a empezar con ella, pero también queremos hacer unos comentarios porque el día de antier, el 22 de febrero, se celebra el Día del Agrónomo. Y bueno, al respecto, pues queremos comentarles un poquito sobre esto. Tenemos aquí un texto, un pequeño resumen del acta de inauguración de la Escuela Nacional de Agricultura, que hoy es la Universidad Autónoma Chapingo. Esta universidad se inauguró en 1923 como Escuela Nacional de Agricultura, y quiero leerles un pequeño texto de su acta de inauguración. Dice: hoy día 23 de noviembre de 1923 se inauguró en esta hacienda de Chapingo la nueva Escuela Nacional de Agricultura, reformada en sus métodos, finalidades y aspiraciones conforme a la idea fundamental que animó desde hace 10 años a la clase laborante, o sea, los trabajadores y campesinos, para lanzarse a una lucha revolucionaria contra el estado de cosas que en materia social y económica ha prevalecido en este país desde los días de la conquista. Bueno, recordemos que en 1923 pues acababa de pasar la Revolución Mexicana, y es lo que hace referencia esta acta, ¿no? Que la escuela se funda a partir de esos ideales de la lucha revolucionaria de campesinos y trabajadores que estaban en todo México, ¿no? Sigo leyendo, dice: de aquí saldrán hombres sanos, hijos de la tierra, a la que deban todo y para la que tengan una severa y callada devoción, como la que merecen todas las cosas grandes. Esta Escuela Nacional de Agricultura tiene un ideal, modesto, pero más sincero que todas las proposiciones del capitalismo agrícola de la edad en la que vivimos, gracias a las cuales existen millones de campesinos esclavizados, mientras que un reducido grupo de privilegiados aprovecha en beneficio propio, en bienestar y ganancias. Bueno, pues este párrafo está interesante porque pues hay una parte que seguimos viviendo un poco muy, muy parecido a esta situación, ¿no? Todavía existen millones de campesinos pobres, y también tenemos un grupo de privilegiados en el país, ¿no? Estas grandes empresas como Carlos Slim, ¿no? Que pues siguen viviendo este gran bienestar y que sigue siendo un pequeño grupo de privilegiados. Sigo leyendo, dice: aquí pretendemos que el pequeño agricultor sea árbitro de sí mismo, amigo de su comunidad, apoyo y base de los campesinos. La tierra no tiene dueños. Es la madre cariñosa y fecunda de todo aquel que interpreta con humildad y con lealtad la misión del ser humano. Creemos que la forma suprema de ser libre se encuentra en lograr que las organizaciones campesinas se dediquen a producir para bien común y no para lograr los deseos de los amos. Finaliza el acta diciendo: si resulta que no somos los llamados al cumplimiento de una obra tan enorme como la que dejamos esbozada, que otros más fuertes y mejor capacitados que nosotros recojan nuestra bandera de campaña simbolizada en la presente idea fundamental: enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre. Bueno, pues así finaliza esta acta fundadora de la que ahora es Universidad Autónoma Chapingo, y pues deja ahí un mensaje pues para todos los agrónomos, toda la gente que trabajamos con organizaciones campesinas, los mismos campesinos, ¿no? Y nos dice, bueno, pues que el objetivo es el bienestar común, el bien común, fortalecer a las organizaciones campesinas, a las comunidades campesinas, y no en beneficio de pequeños grupos, ¿no? Que sean beneficiados. como en realidad sucede, ¿no? Y que muchas veces ya ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? O sea, no sabemos quiénes son los que se benefician de los grandes agronegocios. Pues sabemos ahí algunas empresas, Monsanto, Bayer, pero pues quiénes son los dueños, ¿no? ¿Quiénes serán esos dueños de Monsanto? No conocemos una foto, no conocemos un nombre, no sabemos si son de México, si son de Estados Unidos. Pero de que siga habiendo esos grandes empresarios que siguen beneficiándose de esos agronegocios, pues lo sigue sucediendo, ¿no? Y también entonces es el llamado a los estudiantes de las carreras de agronomía. Por ejemplo, aquí en la UIMCRO ya está la carrera de agroecología, ¿no? Que son ingenieros agrónomos, para recordar estos mensajes, ¿no? Que son muy importantes, que pues nos legaron nuestros abuelos, ¿no? Los que estuvieron luchando en esas épocas, en el siglo pasado, 1923, dice aquí, como un objetivo de nuestra formación y de pues vivir la vida, ¿no? Como una filosofía de apoyar a las comunidades indígenas. Bueno, pues ahí está el recordatorio. Vamos a escuchar una pequeña canción de Mercedes Sosa. Se llama... no recuerdo el título, pero al final se las digo. Mantenga la tierra. Gracias, Manuel. También aquí gracias a Manuel, que está aquí en los controles. Manuel Chan. Cuando tenga la tierra se llama la canción de Mercedes Sosa. Pues van ahí los deseos. La vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido. Es un pueblo de gran pobreza, que no lo merecemos. Nos han robado tantas cosas realmente. No lo merecemos nosotros realmente. No lo mereció ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile, ni Paraguay. Sin embargo, todos estos países se están levantando. Gracias. Hola. Hola. Hola. Hola, ya estamos al aire. Nada más déjame presentarte. Pues. Hati. No me escucha, creo, Hati. ¿Me escuchas, Hati? Hola, ¿me escuchan? No nos escucha, Hati. ¿Qué podemos hacer? A ver, voy a prender el micrófono. Hola, Hati. Hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hati, ¿sí nos escuchas? Perfecto. Sí, los escucho. Ya estamos viendo aquí los problemitas. Ya estamos al aire, Hati. Bienvenida a este programa Voces de mi tierra, Aninlum, de la Asociación Civil Uyolche. Ella es licenciada en Economía y Finanzas. Aquí de Quintana Roo, es activista, investigadora, y tiene dos artículos publicados. El que vamos a hacer referencia el día de hoy. Pues tiene que ver con el uso de los agroquímicos en el estado de Quintana Roo. Ella nos dice que sus temas de mayor interés son el cuidado del medio ambiente, los proyectos con perspectiva de género, el bienestar animal y el desarrollo económico de las zonas marginadas. Pues bienvenidas a ti. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alfredo. Bien, pues aquí estamos lista para darle con toda nuestra entrevista. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. ¿Dónde estudiaste, perdón, maestra de licenciatura? ¿Dónde la estudiaste? En la Universidad de Quintana Roo, sí. Recientemente me entregaron mi título, gracias a Dios. Ya, qué bueno. En Chetumal, ¿verdad? Sí, en Chetumal. Creo que no me escucha. ¿Jati, sí me escuchas? Ah, bien, entonces. Perfecto. Pues mira, vámonos con el tema del día de hoy. Cuéntanos un poquito, ¿qué son sobre ese estudio de los agroquímicos que hiciste en Quintana Roo? Pues para que la gente entienda, así un campesino, ¿no? Personas de las comunidades, ¿qué es un agroquímico? ¿Qué implica esto? ¿Qué es un agroquímico? Bueno, el agroquímico es conocido como los famosos mataplagas. Estos, bueno, son sustancias químicas que están diseñadas para matar lo que son las plagas, malezas, hongos, todo lo que pueda afectar los cultivos. Esto ya tiene varios años que se empezó a usar, y es súper común de que todo agricultor las maneje, porque bueno, por el tipo de suelo que tenemos aquí en Quintana Roo, es muy húmedo, entonces siempre empiezan a salir hongos o algunos bichitos que van matando estos cultivos, y pues claro, hay que buscar soluciones para que pues, nuestros cultivos pues permanezcan hasta el final de la cosecha. Muy bien, perfecto. Pues creo que sí las personas los han usado ya, de hecho los usan en las comunidades, ¿no? Sobre todo estos herbicidas que matan la hierba, ¿no? Sí, así es. Se ahorran la deshierbada. Y por ejemplo, ¿qué daños al ambiente has identificado tú aquí en el estado de Quintana Roo o a las comunidades? ¿Qué en el estado? Porque sí he visto algunos estudios en Yucatán, ¿no? Que sobre daños, por ejemplo, sí he visto que hay estudios donde los niños ya tienen en la orina, ¿no? Por ejemplo, tienen uh-huh. Ya agroquímicos, que quiere decir que están consumiendo. Sí. Y aquí en Quintana Roo, cuéntanos. Sí, mira, lo que pasa es que los agroquímicos contaminan todo. O sea, no solo al suelo, al agua, al aire, porque bueno, estos tienen partículas que son volátiles, entonces tarde o temprano nos vienen afectando. De hecho, la UADY hizo un estudio donde mencionó que al menos el 80% de la leche materna estaba contaminada por pues restos de agroquímicos, y esto principalmente porque nosotros estamos consumiendo pues alimentos contaminados, ya sea lo que se cosecha por el uso directo de agroquímicos en las plantas, y también en lo que son los animales de consumo. ¿Por qué? Porque al vaciar estas sustancias en el suelo, esto llega directamente a lo que son ríos, cenotes, lagunas, mares. Entonces, esa agua la consumen pues nuestros animales de consumo. Entonces, cuando nosotros nos comemos el cerdito, la vaquita, todo eso, pues obviamente también nos afecta. Y esto sin mencionar, pues ahora sí que las personas que están pues trabajando directamente con estas sustancias, que pues desgraciadamente al no utilizar guantes, ropa especial para que no llegue a la piel estas sustancias, pues ¿qué pasa? Que si se derrama, pues en primera instancia hay intoxicaciones. Pero también el hecho de oler estos químicos, de que llega a nuestra piel, de que consumamos estos alimentos, pues ahora sí que nos termina perjudicando. A veces las afectaciones no se ven en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Y pues obviamente no solo afectan a la gente del campo, sino a todos, a todos, a todos. Claro. Es muy importante, ¿no? Porque pues uno va al mercado, compra ahí, como dices, puede comprar un kilo de carne, ¿no? Uh-huh. Y pues realmente ya no sabemos qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Porque bueno, esto uh-huh. antes, no sé, hace 100 años, pues obviamente no había estos químicos que ahora están presentes en lo que comen los animales, en los nutrientes de las plantas, o sea, dentro de las plantas, ¿no? Entonces, sí, estos químicos se vienen a utilizar ya en gran cantidad en los años 40. Entonces, pues analizando desde ese entonces hasta la actualidad, pues podemos darnos cuenta de la grave afectación que le hemos hecho a los ecosistemas y por consiguiente a nuestra salud, vayan. Y por ejemplo, ¿recuerdas ahorita algunas enfermedades que producen estos agroquímicos? Sí. Bueno, estas enfermedades pueden ir desde hepatitis y malformaciones hasta lo que son leucemia, tumores cerebrales, perdón. Y pues claro, un alto número de intoxicaciones en la piel. De hecho, es importante mencionar que quienes se ven más vulnerables en esto son los fetos, los recién nacidos y los niños. ¿Por qué? Porque como están en una etapa de desarrollo, pues esto les impacta, ¿no? Además que, bueno, o sea, un niño puede nacer bien aparentemente, pero pues esta situación le puede generar daños a largo plazo. A lo mejor empieza a tener alguna enfermedad, no sé, a los 5 o 7 años, o la misma gente que trabaja directamente en el campo, pues empieza a tener, pues no sé, hasta cáncer de piel y ese tipo de enfermedades por el uso de estos químicos. Y esto sigue siendo así porque desgraciadamente no se les ha informado a los agricultores de esto. Ellos pues ven a los mataplagas como algo muy muy común, o sea, algo que realmente pues les está ayudando a que sus parcelas pues les sigan dando frutos, ¿no? Ellos no se tienen la culpa, pero sí están siendo muy muy afectados. Claro, incluso allí pues ya vimos las poblaciones que viven más cerca de estas zonas de cultivo. Que bueno, usualmente aquí en Quintana Roo, pues no sé qué zonas, por ejemplo, tú identificas. Sí. Donde hay un uso de cultivos. Sí, bueno, se han demostrado que lo que es el Río Hondo y la bahía de Chetumal están muy contaminados porque es como que la zona donde más se usan agroquímicos, que es para lo de la caña de azúcar y el maíz. Sin embargo, pues, o sea, se sabe que en otros cultivos también se utilizan, pues, agroquímicos. Claro. Muy bien, pues es importante esa parte también porque, bueno, hasta ahorita no, Quintana Roo no tiene esos grandes campos, ¿no? Todavía de cultivo, aunque ya se intentó meter estos, los alimentos transgénicos, ¿no? Con la siembra del sorgo y... pero bueno, la buena noticia es que no hay esos grandes campos donde utilizan semillas transgénicas que lo que promueven es el uso de estos químicos, ¿no? Pero también lo malo es que empiezan ya, o sea, con el desarrollo, con la población, con el aumento de la población, pues ya aumenta, ¿no? Aumenta esas empresas, incluso pues lo vemos en Campeche, ¿no? Que ahí sí hay grandes extensiones donde utilizan los agroquímicos y también por las características del suelo, o sea, por el suelo que es muy, muy permeable, uh-huh. y se filtra el agua, pues hay más oportunidad de que se contaminen los suelos, el agua y pues finalmente de ahí pues todos tomamos agua de que sacamos del subsuelo, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Realmente esto es como un efecto dominó. Muy bien. ¿Tú identificas que ya hay estas como tendencias? O sea, como que, no sé, tal vez a partir del Tren Maya o o tal vez esas grandes inversiones que vienen en Quintana Roo. ¿Tú identificas que ya hay como algunas tendencias? Por ejemplo, también yo pienso en los menonitas, ¿no? Que ya tienen muchas ya grandes extensiones donde están usando agroquímicos. ¿Tú identificas algunas otras aparte de esos menonitas Pues mira, yo tuve que la vienen acá en oportunidad Quintana Roo? de platicar con agricultores de San Pedro Peralta, que es una localidad de Bacalar, en el municipio de Bacalar, y ellos me comentaron de que es súper común que utilicen lo que son los agroquímicos. ¿Por qué? Porque pues obviamente, ¿qué pasa? Que luego el suelo no es lo suficiente fértil y empiezan a utilizar estos agroquímicos, para que ahora sí que no maten sus cultivos. Y que pues, ¿por qué? Porque estos agricultores, pues es su principal fuente de ingresos, lo que es pues sus cultivos. No solamente lo ocupan para, estoy produciendo para el consumo de mi familia. O sea, no, realmente son personas que se dedican a vender estos cultivos. Entonces, ¿qué pasa? Que pues es súper común que lo utilicen. Y de hecho, hasta hace poco, cuando se empezó el programa Sembrando Vida, es que ellos empiezan a ver otras alternativas naturales para matar las plagas, que si, o para otorgarle de las vitaminas que necesitan las plantas sin necesidad de utilizar químicos. Que viene siendo las compostas, de ciertos honguitos o plantas, o sea, que se utilizan como remedios naturales y disminuyen el uso de agroquímicos. Si bien es cierto, no podemos eliminar los agroquímicos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque esto es una afectación que viene de muchos años, repito, o sea, los agroquímicos empezaron a usarse en masa desde los años 40. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es que el suelo se vuelve dependiente a estas sustancias y cada vez requiere más y más y más y más. Entonces ya estamos en un punto donde no podemos eliminar los agroquímicos, pero sí podemos disminuir su uso, que esto es lo importante, porque al final, si seguimos utilizando grandes cantidades de agroquímicos, el día de mañana no nos va a quedar nada. O sea, y si ahora tenemos pues graves afectaciones en la salud de nuestra gente, imagínate el día de mañana, cómo Claro. va a estar esta situación? Claro. Muy bien. ¿Nos puedes mencionar cuáles son esos químicos que, algunos nombres por ejemplo, los productos? ¿Será que te ubicas algunos? Pues ¿Los mira, productos químicos? existe un registro de que son 183 ingredientes que están en los mismos agroquímicos en todo México. Estos 183 ingredientes son altamente tóxicos, están prohibidos en varios países por lo mismo. Como puedes ver, pues es una lista enorme. A lo mejor no te puedo pasar de los nombres Más comunes. de cada uno en este momento, pero sí te puedo compartir una lista al final del programa donde muestra pues las sustancias que tienen pues alta Como que estás toxicidad. cortando. ¿Me escuchas? Ah, sí, continúa. Ajá. Sí te puedo pasar al final del programa una lista donde están todos estos ingredientes para que, pues, por medio de su plataforma de Facebook lo puedan compartir y pues llegue a más Okay. personas esta información, que al momento de adquirir de los agroquímicos que requieran, pues sí chequen que no tenga estas sustancias altamente tóxicas. Si bien todos son tóxicos, pues hay unos mucho más tóxicos que otros, ¿no? Entonces, pues sí, sí podría ser un buen comienzo para aquellos que están conociendo, pues, esta afectación de los agroquímicos en nuestra salud y medio ambiente. Claro, es la idea de revisar las etiquetas, ¿no? Y ver qué Así ingredientes, ¿no? es. Ajá, sí, porque sobre todo también en México hay muchos de estos sustancias químicas y en México se siguen utilizando, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que no hay una regulación como tal. Realmente la regulación consiste en hacer como un tipo de filtro para ver qué productos ingresan al país o qué empresas. pero básicamente no hay un estudio como tal de estos productos. Realmente haz de cuenta que la empresa Monsanto agarra y dice, no, pues tengo este producto que sirve para esto, contiene esto, y ellos dicen, ah, bueno, sí, no afecta. Pero no es así que se hace una investigación a fondo, se verifica que lo que me está diciendo esta empresa es verdad. O sea, no, simplemente, ah, ok, vamos a darle chance de entrar, pues total, sirve para esto, va a hacer que se genere la producción que se necesita para el consumo en México y pues también para exportar. Listo. Claro. Realmente porque pues son negocios, ¿no? Es precisamente lo que hablábamos al inicio del programa, que no sé si alcanzaste a escuchar esta parte introductoria de que el día de antes fue el día del agrónomo. Y en este documento, que es el acta de fundación de la Universidad Autónoma de Chapingo, mencionaban que la escuela se hacía pues para evitar esos grandes negocios, ¿no? Que enriquezca a unos cuantos, y que más bien la idea de la formación de los agrónomos es que el bien común, ¿no? Es decir, que pues todas las personas, todos los campesinos, pues tengan pues salud, tengan un bienestar económico, ¿no? Y entonces comentaba yo un poco que el problema es que esos químicos pues no los regulan, nadie les pone atención porque uh-huh. son negocios, ¿no? Y hay empresas que están haciendo negocio y pues por eso no se regulan. Sí, de hecho quienes empezaron a sacar, o sea, todo esto del daño que generan los agroquímicos fueron estos investigadores, estos estudiantes que realmente se preocuparon, o sea, por decir, a ver, o sea, sí me estás dando este producto que según ayuda, pero a ver, vamos a analizarlo. Y es que se han generado lo que son los biofertilizantes, que ya vienen así en bolsita y todo eso, que ya se manejan en ciertos lugares de la República, y que pues ahora sí que tú como agricultor la puedes comprar y listo. Que pues obviamente te digo, no puedes eliminar el uso de agroquímicos, pero sí puedes disminuirlo en una gran cantidad. Muy bien, si quieres ahorita vamos a hacer un corte okay. Y regresamos con eso para que nos platiques de qué opciones tendrían los campesinos y qué opciones tendrían que difundir, ¿no? Porque también es importante dar alternativas, ¿no? O sea, no solamente claro. Decir eso está mal, también hay que dar algunas alternativas. Pues bueno, vamos a ir al corte del programa, paramos unos anuncios y regresamos con esto. Correcto. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Aves que no se asustan, ni animas ni policía. Y no le asustan las balas, ni el ladrar de la jauría. Caramba y zampa la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimiento. Pajarillos libertarios, igual que los elementos. Caramba y zampa la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio. Adentro del confesorio Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó la indulgencia. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Está usted escuchando La Voz del Gran Pueblo, una estación del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. La Voz del Gran Pueblo. Pues ya regresamos a este programa, Voces de mi Tierra, Utanin Luum, de la Asociación Civil Uyolche, y estamos platicando con la licenciada Hati Jacqueline, que es economista, y ella tiene una investigación que fue publicada hace 2 años sobre las afectaciones del uso de agroquímicos en el estado de Quintana Roo. Y bueno, Hati, si quieres hacernos como un breve resumen para que la gente así, que nos escuche en las comunidades, los campesinos, tengan un poquito de lo que hablamos en la última media hora, ¿cuáles son como las afectaciones que vemos más en concreto en Quintana Roo? Sí, bueno, estábamos platicando de que los agroquímicos tienen una grave afectación no solamente para aquellos que tienen contacto directo con ellos, es decir, los agricultores, sino también la gente que consume los mismos cultivos o los animales de consumo, vaya, los cerditos, las vaquitas, todo eso. ¿Por qué? Porque el hecho de utilizar los agroquímicos no solamente se contamina el suelo, sino que también llega a lo que son todas las fuentes de agua, cenotes, ríos, lagunas. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Que consumimos animales que toman esa agua y también consumimos los mismos frutos de los cultivos. Entonces, bueno, aquí hay una afectación porque estamos consumiendo sustancias tóxicas que no solamente pues están afectando a los agricultores, sino a toda la gente en general y a los animales que están en esta zona. También es importante mencionar de que, bueno, como toda sustancia química, el suelo se vuelve dependiente. Entonces, si en un principio utilizábamos una cierta cantidad de agroquímicos, más adelante necesitamos más. Y esto, ¿qué pasa? Que la tierra que se está, pues ahora sí que trabajando, se vuelve cada vez más infértil. Y pues esto también afecta pues la situación económica de nuestros agricultores, porque tienen que ir a otras zonas a poner sus cultivos, porque ya no les rinde como antes, tienen que comprar más agroquímicos para ponerlo en las plantas, ya hablamos de una situación de afectación a la salud, afectación al medio ambiente y afectación económica para nuestros agricultores. Sí, muy bien. Yo estaba viendo recientemente un video donde unos investigadores ahí en Campeche estaban hablando de cómo todos esos químicos que se están usando en la parte de Campeche, finalmente como está, cuando llueve mucho, pues fluye, ¿no? Fluye todo el agua. Y ellos dicen que parte del problema en Bacalar, en la laguna de Bacalar, que ya ahorita hemos visto varias fotos y en las noticias y todo eso, de que está perdiendo sus colores, pues es parte de la contaminación. O sea, en la laguna de Bacalar hay ya mucha contaminación de químicos, ¿no? Así es, así es. Ajá, y que son arrastrados desde Campeche incluso, ¿no? Uh-huh. Sí, eso se puede ver principalmente en lo que es la laguna de Bacalar, la bahía de Chetumal y el río Hondo. Es donde más se ha percibido, pero esto no quiere decir que en otras fuentes de agua no exista esa contaminación. Y también es importante mencionar que no solamente esto está afectando a los agricultores, sino también a los apicultores, porque al utilizar esas sustancias tóxicas, pues estas vuelan. ¿Y qué pasa? Que hay apicultores que venden miel orgánica y al momento que buscan exportarla, les dicen, no, pues no te puedo aceptar tu miel porque tiene ciertos químicos. Y dicen, ah, caray, si nosotros no ocupamos químicos. Pues ellos no lo ocupan, pero los agricultores sí. Entonces, como estas partículas vuelan, pues viene afectando a ambas partes, ¿no? Apicultores, agricultores y los consumidores de estos productos. Claro, pues esa es la importancia de no difundir esta información, ¿no? O sea, que toda la gente se entere de que si de repente va a haber problemas con los apicultores porque no les reciben la miel, porque tienen más químicos, pues es causado por esto, ¿no? Y sí, también, bueno, es. Y decir también que pues el gobierno lo está permitiendo, ¿no? O sea, el gobierno, para empezar, no tiene, como decías tú, no hay una regulación del uso de químicos. También decíamos que se están utilizando químicos que están prohibidos en otros países, pero en México no se prohíben, ¿no? O sea, en países más avanzados están prohibidos porque son dañinos y en México no se hace esa prohibición. Entonces, bueno, es importante que pues nosotros también, pues, como personas, ¿no? Como campesinos, pues también estemos informados de eso y le exijamos, pues, por ejemplo, a nuestros diputados, a nuestros gobernadores, pues que regulen, que se realicen, ¿no? Estudios, ajá, que se realicen los estudios y que en dado caso que, bueno, nosotros no podemos evitar usar agroquímicos porque nuestra tierra depende de eso, de utilizarlos, ya es dependiente, pero sí podemos exigirles usar agroquímicos que no tengan tanta situación tóxica, que no sea tan dañino. Y también nosotros podemos utilizar otros medios, otras alternativas naturales que permitan reducir el uso de estos agroquímicos. Y esto no solamente nos va a beneficiar en nuestra salud, en que sean cultivos más sanos, sino que también nos ahorra dinero. ¿Por qué? Porque ya no vamos a comprar la misma cantidad de agroquímicos que antes. Ya podemos utilizar lo que son las plantas que están a nuestro alrededor, de ciertos insectos, lo que son excrementos de animales, que de hecho no huele mal. Esto son lo que es la famosa composta. Y esto es una manera natural de que se le otorguen las vitaminas suficientes a los cultivos y que también pues ahora sí que sigan produciendo sin tener la misma afectación que antes. Entonces, sí existe como que esto de, ay, imaginar que huele mal, o sea, este tipo de agricultura orgánica, pero no, o sea, es un mito realmente, y no es algo que, tengo que ir a comprar más cosas para aplicarlo en mis cultivos. No, es algo que tenemos a la mano. Claro, sí, por ejemplo, desde Uyolche, pues nosotros hemos trabajado ya desde hace más de 10 años con productores promoviendo la agricultura ecológica o la agroecología, ¿no? Uh-huh. Que precisamente es esa idea de, como tú dices, por ejemplo, la composta, ¿no? Hacer un manejo de plagas, ¿no? Pensando que evitando el uso de agroquímicos, ¿no? Entonces, uh-huh. hay muchas opciones, hay huertos urbanos también ya, hay gente que, bueno, pues hacemos nuestra composta en nuestras casas, ¿no? Por ejemplo. Entonces son algunas de las alternativas, ¿no? Sí, de hecho, con el programa Sembrando Vida, ellos tienen derecho a recibir ciertas capacitaciones. Entonces, al momento de escuchar esta entrevista, ellos mismos, en dado caso que no les hayan dicho los del programa, ellos mismos pueden preguntar, oye, ¿será que nos puedas platicar alternativas naturales para reducir el uso de agroquímicos o de mataplagas? O sea, y no solo que me lo comenten, sino que hagamos la práctica, vamos a hacer composta, vamos a hacer abono verde, y otras situaciones, ¿no? O sea, que ellos lo lleven a cabo y lo vean con sus propios ojos de que esto no solo les ahorra dinero, sino también cuida su salud, cuida sus parcelas y siguen produciendo la cantidad que necesitan. Ya, eso me pareció muy interesante. A ver, no entendí muy bien. No estamos trabajando con Sembrando Vida, pero entendí que comentabas que o sea, está como la normativa o algo. O sea, ¿cómo se puede hacer que los productores de Sembrando Vida promuevan eso con sus técnicos? Sí, mira, lo que pasa es que el programa Sembrando Vida no solamente implica lo que es de que les den semillas, y todo eso, sino que también les impartan capacitaciones. Yo tengo tuve la experiencia de ir a San Pedro Peralta y ahí estaban ciertas personas del programa Sembrando Vida que habían organizado grupos de jóvenes y de gente adulta que se dedicaban a la agricultura y que empezaban a hacer, que empezaban a platicarles sobre la situación de los agroquímicos, o sea, pues ahora sí que lo negativo, ¿no? Para que empiecen a abrir los ojos y digan, chinga, pues tenemos que buscar la manera de disminuir su uso. Y también empezaron a hacer lo que son las compostas, que es la alternativa natural más conocida para reducir el uso de agroquímicos. Esto no quiere decir que solo existe la composta, existe la composta, el fosfoestiércol, el abono verde, té de estiércol, caldo agromil, entre otros. Pero ellos estaban practicando con la composta y se asombraron de cómo podían disminuir el uso de agroquímicos y también les llamó la atención el ver de que, o sea, tenían años, toda una vida utilizando agroquímicos sin saber toda la afectación que tenían. Ellos mismos decían, no, pues es que nosotros no usamos guantes, nosotros pues ¿qué vamos a usar guantes? Estamos ahí a hacerlo rápido, lo más práctico posible, ahí llevo a mis niños, ahí llevo a mis sobrinos, porque es un negocio familiar, no es culpa de los campesinos, no es culpa de los agricultores, al final ellos no tienen esa información de que, me va a hacer daño, de saber que les hace daño, ellos mismos se hubieran cuidado desde hace mucho tiempo, pero desgraciadamente al no tener esta información, pues ellos siguen pues realizando estas prácticas, porque es lo que su fuente de ingresos, vaya. Muy bien, Jati, pues está muy, muy, muy, muy interesante esa información. Esperamos que la gente en las comunidades nos esté entendiendo un poco el mensaje. Les recordamos también que pueden llamarnos, mandarnos un mensaje. Estamos aquí el teléfono 834-1101 y también el WhatsApp 983-155-5562. Y bueno, también si tienen interés en estas alternativas agroecológicas, pueden acercarse con el equipo de Uyolche. En la página de Facebook pueden buscarlos así como Uyolche con doble O. Si están interesados en hacer un huerto urbano, si están interesados en buscar esas semillas agroecológicas, o semillas criollas, semillas nativas, o alternativas, como decía Ati, también trabajamos con diferentes tipos de opciones agroecológicas, ¿no? Y Ati, bueno, coméntanos qué estás haciendo ahorita, a qué te dedicas después de esta investigación. Bueno, pues la verdad, recientemente acabo de egresar de la licenciatura de Economía y Finanzas, ya gracias a Dios ya tengo mi título y todo. Realmente continúo con lo que es la investigación, tanto de los el desarrollo económico en zonas marginadas y también lo que es pues todo el tema de bienestar social, bienestar animal, la situación de medio ambiente, proyectos con perspectiva de género, son temas que me apasionan mucho y yo creo que nosotros como estudiantes, como licenciados, como egresados, creo que sí tenemos un papel fundamental con lo que es la gente del campo y con lo que son los comercios y todo eso, porque hay ciertas cosas que ellos no conocen, porque no les llegó esta información, pero si nosotros tenemos la información, creo que lo correcto es compartírselas, no importa si lo compartes en tus redes sociales o vas directamente, tienes la oportunidad de ir, no sé, a alguna de estas localidades donde practican la agricultura, la apicultura, entre otras actividades. Si tienes información valiosa que sabes que les va a ayudar, no solamente en el tema de salud, medio ambiente, sino como también la parte económica, adelante. Al final, la información es poder y yo creo que el hecho de que ellos conozcan esto les va a permitir también a añadir estas prácticas a su forma de cultivar. Es fundamental, ahora sí que es por el bienestar de todos, y pues si también nos podemos ahorrar dinerito ahí, pues adelante, ¿no? Claro, y pensando en esto del bien común, ¿no? Y también pues tener claro Pues están esas grandes empresas, ¿no? Que siguen haciendo sus agronegocios y es importante también saber eso, ¿no? O sea, tener curiosidad de informarnos, bueno, quiénes son, quién es Monsanto, quiénes son esas empresas, Bayer, Syngenta, ¿no? Que conocemos los nombres, pero ni siquiera sabemos quiénes son, ¿no? Sí, es cierto. De hecho, si tú recorres algunas zonas de agricultores, puedes ver que hay de pinturas en ciertas paredes, en ciertas bardas y todo, donde dicen Monsanto sembrando muerte, ¿no? Y ese tipo de manifestaciones. Y eso ya es un gran avance porque ellos ya se dieron cuenta que son empresas que no les están brindando productos de calidad, sino que se están aprovechando desgraciadamente de la necesidad de que ellos dependen de esta actividad para pues alimentarse, para darle el apoyo económico a sus familias, ¿no? Entonces aquí la cuestión es de que no se vale, no es justo, y pues si tenemos la oportunidad de reemplazar ciertos productos, de disminuir el consumo de otros, hacerlo. Al final esto no solamente nos va a beneficiar ahorita en corto, sino también a nuestras generaciones, porque volvemos a lo mismo, o sea, ahorita hay estudios de que los agroquímicos están en la orina, están en la leche materna, de que mucha gente ha muerto de cáncer, intoxicaciones, y otras enfermedades, y dices, no se vale, al rato, pues yo amo a mi familia, yo quiero estar bien, y pues ahora sí que si tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Yo estoy segura que todos, si conocieron esta información, buscarían la manera de disminuir el uso de estos agroquímicos. Muy bien, pues es la necesidad de hacer esa difusión, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que estamos tratando de hacer con este programa. Pues algo más que quieras decir, Jati, ya estamos terminando. Sí, pues que estén pendientes de esta plataforma, porque por este medio se les va a compartir lo que son algunas alternativas naturales al uso de agroquímicos y también la lista de ciertos ingredientes altamente tóxicos que están autorizados en México y que están en esos productos que solemos ir a comprar pensando que nos va a ayudar a que nuestros cultivos se mantengan sanos, fuertes y que nos den lo que queremos, ¿no? Pero no, realmente nos están afectando. Entonces, sí, yo me comprometo a enviar esta información y pues ahora sí que pedirles el apoyo para que utilicen esta plataforma y que llegue a más personas, Ahora sí que las personas se enteren de cómo podemos procurar no solamente nuestros cultivos, sino pues a nuestra gente también, ¿no? Claro. Bueno, además también que tenemos tu contacto, pues también podríamos ver ahí con Uyolche que podríamos hacer en conjunto, tal vez, alguna investigación o algo, ¿no? Sí, claro. Yo muy feliz, muy contenta de participar. Perfecto. Bueno, pues vamos a despedir este programa con una canción, Desalambrar, de Daniel Biglietti. Y bueno, más para comentar, pues esas son el tipo de canciones que se escuchaban hace unos 40, 50 años. Los 70s, ¿no? En México, sobre todo, pues, con los estudiantes, ¿no? De los movimientos estudiantiles, y que habla, pues, de esa necesidad de desalambrar, es quitarle los alambres, ¿no? Las vallas, las rejas a la tierra, porque muchos campesinos, pues, no tenían tierra. Y bueno, ahora, aunque algunos tienen tierra, no es suficiente, ¿no? Porque están esas grandes empresas que siguen apropiándose de los recursos, contaminando los recursos de los campesinos, etcétera, ¿no? Podemos escuchar un poquito de esa canción de Desalambrar, de Daniel Biglietti. Les recordamos, conéctense la próxima semana, el miércoles, en este programa Voces de mi Tierra, Bután y Lum. Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Pues nada más para concluir, un mensaje de Hati nos dice que es importante también, y bueno, es claro, es importante que las autoridades pues pongan atención a estas cosas, ¿no? La necesidad de tener esa regulación para beneficio común. Y también agradecemos a nuestro compañero Manuel Chan, que la verdad estuvo con bastante apoyo aquí en la radio. De Pedro y María, de Juan y José, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. De Pedro y María, de Juan y José. Ulpan y Nuhum. Voces de mi tierra. Escuchando conocimientos. Transmitiendo experiencias. Un programa de la Asociación Civil Uyolche y la Voz del Gran Pueblo. Utan y Nuhum. Voces de mi tierra.